Los chiles en nogada es un platillo típico mexicano del estado de Puebla. En la actualidad es un platillo emblemático que representa los colores de la bandera. Su origen se remonta a los tiempos de la independencia en 1821. Cuenta la leyenda que cuando Agustín de Iturbide pasó por la ciudad de Puebla rumbo a la Ciudad de México en agosto de 1821, luego de haber firmado los tratados de Córdoba con los que se dio fin a la guerra de independencia, las monjas de uno de sus tantos conventos, al parecer las agustinas del convento de Santa Mónica, quisieron agasajar a Iturbide el día 28 con motivo de su santo, ofreciéndole el platillo original. Como el ejército insurgente comandado por Vicente Guerrero e Iturbide se llamaba el de las tres garantías, religión, unión e independencia, y en su bandera cada una estaba identificada con un color, las religiosas decidieron que el plato debía incluir los tres colores. De esta forma, el platillo tiene el verde en el chile, el blanco de la salsa de nuez y el rojo con los granos de granada. ¿Qué necesitamos para preparar este extraordinario platillo mexicano? Este exquisito y estético platillo que incluye los tres colores de la bandera mezcla sabores dulces y salados en la combinación de más de 35 ingredientes. Tomen nota. Ingredientes para los chiles que van rellenos: 30 chiles poblanos medianos, lavados y asados. Ingredientes para el relleno: media taza de aceite de oliva, 10 dientes de ajo, 7 dientes de ajo y una cebolla grande finamente picados, 1 kilo de carne de res molida, media taza de pasitas, las siguientes frutas picadas en cubitos, 1 taza de ciruelas pasas sin hueso, 1 taza de acitrón, 5 peras, 5 duraznos, 2 manzanas medianas o membrillos, 1 plátano macho maduro, 1 kilo de jitomate, 1 taza de nuez, 1 taza de piñones, media cucharadita de canela molida, pimienta recién molida, clavo molido y nuez moscada molida, 1 rama de hojas de laurel, 5 ramitas de tomillo fresco y mejorana fresca, sal de grano al gusto. Ingredientes para la nogada: 225 nueces de Castilla y 60 almendras peladas, 500 gramos de queso crema, 2 tazas de leche, 1 y media taza de crema natural, 1 taza de crema ligera para batir, 3 cucharadas de azúcar, hacer una mielecita con un poco de agua, media cucharada de canela en polvo, media taza de jerez seco o dulce o combinado, sal al gusto. Ingredientes para la guarnición: 4 o 5 granadas rojas peladas y desgranadas, un manojo de perejil lavado y cortado en hojitas. ¿Cómo preparamos este delicioso platillo? Los chiles poblanos se asan, que este quede parejito. Se sudan en un plástico o trapo húmedo de 15 a 20 minutos. Se pelan o limpian de uno en uno. Se lavan, se desvenan y no olvides desflemarlos. Escúrrelos y sécalos bien y están listos para rellenarlos. Preparación del relleno. En una cacerola grande, calienta el aceite de oliva. Añade los dientes de ajo, dóralos y retíralos. Incorpora los dientes de ajo y la cebolla picados. Cocínalos hasta que estén transparentes. Agrega la carne, refríela y sazona con un poco de sal y pimienta. Después agrega las frutas frescas. Cocina a fuego medio durante 20 minutos, moviéndolo constantemente. Continúa incorporando el jitomate, nueces, piñones, especias, hierbas de olor y vuelve a sazonar. Cocina a fuego lento hasta que tome una consistencia espesa. El tiempo aproximado de cocción es de 2 horas y media. Preparación de la nogada: pela e hidrata las nueces de Castilla y las almendras. Muélelas con leche, agregándola de poco a poco para que la nogada no quede aguada. Muele los quesos con un poco de las cremas y junta todos los ingredientes. Pásalos a un recipiente y vierte el azúcar o la mielecita, la canela y el jerez. Sazona con sal al gusto. Refrigera la salsa durante 2 horas. En caso de que esté espesa, añade más crema. La consistencia deberá ser semi espesa. Presentación: coloca los chiles en platones grandes o en platos individuales. Pon una capa de nogada, luego el chile relleno. Baña el chile con la nogada, adorna encima con la granada. A los lados decora con hojitas de perejil. Sirve el chile a temperatura ambiente. ¿Qué nos aporta este atractivo platillo? El nombre científico de los chiles poblanos es Capsicum annuum, que es una solanácea nativa de América, cuyo nombre proviene del náhuatl chil. Posee un alto contenido de vitamina C y A. Durante la época prehispánica ya se conocía su cultivo. El grado de picor en los chiles está determinado por una sustancia llamada capsicina o capsaicina, cuya intensidad se expresa en unidades Scoville. Esta sustancia es un poderoso antioxidante, por lo que se le atribuyen propiedades anticancerígenas y previene la posible formación de coágulos en la sangre. Asimismo, al ingerir chiles, el cerebro libera endorfinas, analgésicos naturales, las cuales provocan una sensación de bienestar. La capsaicina, aplicada en crema, se usa para aliviar dolores de artritis y dolores crónicos, ya que produce en el organismo la liberación de un antiinflamatorio natural. La nogada o salsa de nuez es casi blanca. La fruta seca referida hace importantes aportes a la salud, ya que cuenta con ácido fólico, vitaminas del complejo B, potasio, magnesio, calcio, hierro, zinc, sodio y grasas. Los granos de granada son el complemento perfecto. Es una fruta originaria de Asia y traída a América por los españoles. Contiene cantidades considerables de manganeso, vitamina C y las integrantes del complejo B, útiles para prevenir el agrietamiento de la piel, sequedad de la mucosa y decaimiento. Por si fuera poco, son parte de ella los ácidos cítrico y málico, que fortalecen al corazón y disminuyen los síntomas característicos del asma. Parte de la guarnición es una ramita de perejil. Esta planta, de aroma agradable y suave, contiene gran cantidad de vitaminas A, B2, B6, C y E, y minerales como calcio, hierro y potasio. Asimismo, posee otras sustancias con diferentes usos terapéuticos, como apina y flavonoides, que son diuréticos. Créditos: Escuela Nacional Preparatoria, México, Distrito Federal, 2010. Voz: Marco Antonio Monroy Rodríguez. Voz, producción y música: Blanca Yolanda Cabrera Monroy.